Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios, hermanos míos, ha hecho juramento y ha jurado por Él mismo. Gloria a Dios. Y por ese juramento que Dios ha hecho, Dios juró allá en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, juró Dios y dijo que nacería Jesucristo y que el diablo sería aplastado. Y Dios cumplió ese juramento. Dios también dijo en Jesucristo: yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios también dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Por la boca de Jesucristo se dijo esto. Vemos nosotros que Dios, de la misma manera, es un Dios de palabra. Y Dios ha dicho que el que está en Cristo, Él tendrá de Él misericordia. Nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra misericordia? Esta palabra en este versículo es importante. Yo quiero que usted note, en este capítulo 9, la palabra misericordia aparece 3 veces. Aparece en el versículo 1, versículo 3, versículo 7. Se repite. Y esta palabra viene de una palabra hebrea que es kesed. Kesed es la palabra hebrea. Y aparece la palabra hebrea kesed, que significa gracia, favor, misericordia. 3 cosas significa esta palabra. 240 veces que sed aparece en el Antiguo Testamento. Esto nos habla, hermano, que Dios está en el negocio de la misericordia. Gloria el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han acogido a la misericordia de Dios. Y de eso quiero hablar en esta noche. No nos interesa la forma quizás en la que usted haya venido. Nos interesa la forma en la cual usted puede salir de este lugar en esta noche, conociendo y poniéndose en contacto con la misericordia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y a usted que me mira allá afuera, el Dios que ha tenido misericordia de estos aquí adentro, también quiere tener misericordia y alcanzarle con su gracia protectora allá afuera. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que usted note, versículo 3, el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió: ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí, tu siervo. Cuando yo estaba mirando la historia de Mefiboset, hermano, se parece a la historia de nosotros. Yo quiero que usted note la situación desastrosa en que este nieto de un rey se encontraba. Mefiboset estaba viviendo arrimado en casa de otro. Estaba viviendo de la misericordia de otro. Hombre lisiado, era hombre joven, no era muy viejo, era joven todavía. Lisiado, sin ninguna esperanza, en una situación paupérrima, en una situación desesperante. ¿Por qué estaba viviendo Mefiboset en esta situación? Quiero contarle la historia. Por allá en el capítulo 4 de Segundo de Samuel, se recordará usted cuando Saúl se enfrentó contra los filisteos en aquella guerra donde perdió la vida él y sus tres hijos. Cuando llegó la noticia al palacio de Saúl de que Saúl, Jonatán y sus demás hijos habían muerto, dice que este Mefiboset tenía 5 añitos de edad. Y la nodriza que lo cuidaba lo tomó y salió huyendo con él. Y en el tumulto de la huida se le cayó el niño y se rompió las piernas. Y quedó lisiado de sus pies para siempre. Note, esto es importante, ¿por qué salió huyendo? Yo le dije hace un ratito que cuando un rey nuevo subía, mataba a todo el mundo de la otra dinastía. Obviamente, esta nodriza dijo, muerto Saúl, David va a ser el rey. Y tenemos que huir por nuestra vida. Subiendo David, con todo lo que Saúl le ha dicho, tomará venganza de todo y este niño será muerto. Esta fue la idea. Y salió huyendo con el niño. Se le cayó el niño, quedó lisiado de los pies. Yo quiero que usted note, este Mefiboset estaba hasta este día escondido. Estaba en un lugar desierto, en un lugar donde no había absolutamente nada. Ese lugar donde él estaba, traducido del hebreo, significa lugar donde no hay pastos, lugar donde no hay comida, lugar donde no hay vegetación. Estaba escondido todos estos años, esperando quizá el día donde las tropas de David tocaran las puertas de su casa. Eso era lo que él pensaba. Y lo sacaran de allí y lo llevaran a la muerte. Él pensaba que en algún momento dado él iba a morir. Por eso estaba escondido en ese lugar. Ahora yo quiero que usted se imagine cómo se sintió este hombre cuando en verdad las tropas de David llegaron a su casa. Y las tropas de David no le dijeron para qué lo quería el rey. Este hombre se acercó al palacio temblando y temiendo por su propia vida. Asimismo, estábamos nosotros, hermanos, en un lugar solitario, triste, y Dios desde allí nos sacó. Amén. Y cuando nos acercamos a Dios, yo no sé usted, pero usted quizás se acercó a Dios con la convicción de su pecado. Quizás estaba esperando escuchar, no la palabra alcanzaste misericordia, sino apartado de mí, maldito, hacedor de maldad. Pero qué bueno que Dios extendió su mano y en ese momento no nos condenó, sino que nos extendió la mano y su misericordia nos alcanzó. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. Yo quiero que usted note, este hombre estaba esperando, en cualquier momento me van a venir a matar. Hermanos, es aquí donde yo quiero llevarle a que usted entienda, cada uno de nosotros necesita la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han alcanzado misericordia? La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. ¿Cuántos han confesado sus pecados y se han apartado? ¿Cuántos están viviendo esta gracia? ¿Cuántos están viviendo este tiempo de misericordia? Gloria sea al nombre del Señor. Yo quiero que usted note, vuelvo y repito, este hombre vivía en este lugar que se traduce lugar sin pasto, lugar seco, Lo Debar. allí vivía. Vivía pobre y vivía en de la misericordia de alguien. En el versículo 2 de Isaías 59, yo le leo. Se parece a la situación suya y mía. Cuando dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar su rostro para no oír. En el versículo 1 dice, no se ha cortado la mano de Jehová, ni su oído para oír. Pero vuestros pecados han hecho división entre ustedes y Dios. Así mismo estábamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando vinieron a Jesucristo? ¿Dónde están los Mefiboset aquí? Los ex Mefiboset, ¿dónde están? Gloria a Dios, en un lugar desesperante, en un lugar seco, apartado de la gracia, del conocimiento, esperando el juicio, esperando la destrucción y esperando el castigo. Enemigo de Dios. ¿Cuánto dan gracia a Dios por Jesucristo? ¿Cuánto dan gracia a Dios por la misericordia a la cual el Señor nos ha hecho partícipes? Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que usted note. En primer lugar, Mefiboset estaba apartado de David. Note, David tenía buenas intenciones, pero Mefiboset no sabía, porque no conocía a David. No sabía si David tenía buenas intenciones. ¿Cuál era o cuál fue la respuesta natural? Ocultarse y huir. Así mismo, Dios tiene buena intención con nosotros. Pueblo que me mira y me escucha. Dios, el Dios que predicamos, tiene la mejor intención con nosotros. Pero nuestro pecado hace división entre Dios y nosotros. La culpa hace que nosotros nos escondamos. Y Dios, que es todo misericordia, su misericordia, nosotros mismos por nuestras acciones, a veces no permitimos que nos alcance, nos escondemos. Yo quiero que usted note, la segunda cosa que yo veo aquí es el miedo. Mefiboset estaba temeroso, ya le dije, de David. David tenía una actitud positiva. Mefiboset no sabía si David le amaba o le odiaba. Suponía que le odiaba. ¿Cuántas personas en el día de hoy uno se acerca a ellos? Yo no sé a cuánto Mefiboset yo le estoy hablando en el día de hoy. Y uno le dice, pero Dios es bueno, Dios te ama. Y dicen, ¿acaso podrá Dios perdonar un tipo como yo? ¿Acaso podrá Dios tener misericordia de un tipo como yo? Yo le voy a decir, un tipo como usted, Dios tiene misericordia, porque Dios, su misericordia es extendida y su amor inagotable. Gloria a Dios. ¿Y sabe usted por qué Dios es misericordioso? Porque Dios es amor. Y porque es amor, extiende su gracia y su misericordia. ¿Sabe lo que es gracia? Gracia es favor no merecido. Nosotros no merecíamos. Este que está aquí, usted que está sentado, no merecíamos el favor de Dios. Nosotros merecíamos el juicio de Dios. Nuestro pecado merecía la muerte. Pero Dios le plujo en su amor enviar a Jesucristo. Y vino a buscarnos. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Cuántos son salvos? Dígale a su vecino, soy salvo por gracia. Dígale a su vecino, yo no he hecho nada bueno para merecer lo que tengo. Esto es como el mendigo debajo del puente. El mendigo debajo del puente no ha hecho nada para merecer la limosna. Está con un letrero sentado diciendo homeless, ayuda. Y él está sentado allí, pasan 10 carros, 5 carros, 50 carros y nadie da nada. Todo el mundo le ignora. Él no ha hecho nada para merecer que nadie se pare. Pero de repente viene alguien que se mueve a compasión. Le mira la cara triste, le mira la barba, se fija en esta persona y de repente su corazón es llamado a misericordia. Y aunque la luz ya está por cambiar, baja la ventanilla, saca un dólar o 50 centavos, él todavía no ha hecho nada para merecer eso. Pero porque usted fue llamado a misericordia, usted deposita dos monedas, deposita un dólar en la mano de esa persona. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Sea bendito su nombre para siempre. Sus obras, mis obras, las obras nuestras, jamás podrán comprar el favor de Dios. Jamás yo podré comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios no está a la venta. Porque si estuviera a la venta, no fuera gracia. Gracia es un don regalado. Y se regala porque no se puede comprar. Nadie tiene todo el dinero del mundo, no puede comprar un solo favor de Dios. Todo el mundo, el planeta Tierra, no puede comprar el perdón de un solo pecado suyo o mío. Aprenda esto. Es por ello que cuando nos estamos delante del Señor, solamente podemos levantar las manos y decirle: Señor, estoy aquí parado por tu gracia. Y el día que estemos en el cielo, ese día frente al trono del Altísimo, por la eternidad diremos: si estamos aquí, Señor, es por tu gracia. Si estamos aquí, oh Dios, es por tu purita misericordia, porque yo no he hecho nada para tener esa dicha. En el día de hoy la gente quiere prender veladora para obtener la gracia de Dios. Como si Dios hueliera esa cosa que apesta tanto. Encender incienso para obtener la gracia. Hermano, delante del trono de Dios es por la purita misericordia. Allá en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos que representan la multitud de los salvados se quitan sus coronas y la ponen a los pies del Cordero y dicen: ponemos esta corona a tus pies porque tú eres digno, porque tú te inmolaste por nosotros y nos hiciste tú para Dios reyes y sacerdotes. Fuiste tú, gloria a Dios, es por tu sacrificio, Jesús. Es porque te inmolaste por nosotros, es por tu sangre y es por la misericordia a la cual tú mostraste con nosotros. Por eso en el cielo adoraremos por la eternidad agradecidos. La gente como Mefiboset no quieren acercarse a Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes o alguno por ahí tenga la excusa: yo no puedo obtener perdón porque yo he sido muy malo. Nadie de los que estamos aquí por nosotros mismos podemos obtener perdón. Y aquí no hay nadie que se haya salvado por sus obras. Todo el que está sentado en este lugar que dice que es salvo es por la pura gracia, por el puro favor y por la pura misericordia. ¿Cuánto ha sido salvo por gracia? Me fijo, José tenía miedo de David. Ya le dije, la cultura de ese tiempo era matar a los descendientes. Dios a usted no quiere matarlo, Dios quiere salvarlo, no le huya. Es como, por ejemplo, cuando un animalito cae y se queda atrapado. Está en el peligro en el freeway, un perrito corriendo. Todo el mundo le cae atrás y el perro corre y cree que le van a hacer daño. El perro no sabe que usted quiere salvarlo. Cuando un animalito de eso queda atrapado en un pozo, usted se tira a salvarlo y él huye de usted. con riesgo de ahogarse. Y usted se queda pensando, si él supiera que yo no quiero hacerle daño, que lo que quiero es hacerle un bien, no huyera. Si usted entendiera, si el hombre entendiera, que cuando un predicador se acerca a hablarle de Jesucristo, es Dios buscándolo, no para hacerle daño, sino para hacerle bien. Gloria a su nombre para siempre. Yo quiero que usted note. Mefiboset, aquí hay un problema. Si nosotros leemos, Mefiboset, no crea usted que estaba muy contento con David en ese momento. Tenía cierta adversidad hacia David, aunque él no conocía a David. ¿Sabe por qué? Porque el mismo miedo y el saber que no tenía la libertad todos esos años, este muchacho joven estuvo escondido pensando que David quería matarlo. Se había alejado de la sociedad, se había alejado de la ciudad, estaba prácticamente viviendo como un paria exiliado. Cuando se vive en ese tiempo, en esa situación, ¿cuánta gente yo he visto que están enojados con Dios? Probablemente sea su propio pecado, su propia situación, que lo tenga la situación como está. Pero le echa la culpa a Dios. Y dice, si no fuera por Dios, si hubiera Dios, si Dios fuera justo. Yo veo que Dios sea los buenos Dios, pero nosotros los malos. Dios con nosotros es malo. Y tienen esta actitud de Dios. ¿Sabe por qué tienen esta actitud de Dios? Le tienen miedo a Dios y no le conocen. Dios es bueno. Es misericordioso. ¿Sabe usted por qué usted sirve a Dios? Porque Dios fue a buscarlo a usted. Gloria a su nombre. Porque Dios lo mandó a buscar a usted. Gloria sea su nombre. La palabra del Señor por allá, por el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, usted sabe el versículo, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Dios no manda a Jesucristo, nosotros estaríamos huyendo, escondido y exiliado. Note que cuando entró el pecado en el huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Salió corriendo y se escondió. ¿Cómo vemos nosotros que Dios se pone en contacto con Adán? Es Dios que tiene que venir a buscarlo y sacarlo de donde estaba, llamándolo. ¿Y por qué Dios lo llamó? ¿Para destruirlo? No, Dios lo llamó para mostrarle su gracia y su misericordia. Tomó un cordero que representa a Jesús, lo mató, derramó su sangre y lo cubrió. ¿Y sabe por qué lo sacó del huerto? Por misericordia. Para que no comiera del árbol de la vida y perpetuara su pecado. ¿Se da cuenta? Dios a nosotros quiere hacernos bien. Gloria sea su nombre para siempre. Sigamos mirando este versículo. Yo quiero que usted note, en el versículo 7, yo quiero enseñarle ahora lo que significa la misericordia. Versículo 7, le dijo David, oiga bien, Mefiboset está parado, temiendo y temblando. Este hombre está lisiado de los pies. Quizá viene con un bastón rústico, ropa rústica, pobre. ¿Cómo no miraría David a este muchacho joven que estaba entrando? Que tenía la edad de sus hijos. Cuando lo mira entrando por el aire del palacio, caminando con suma dificultad a sí mismo, nos mira Dios a nosotros. Cuando usted llega, dolido, abrumado, pobre, miserable, acercándose a la presencia de Dios. ¿Cómo cree usted que Dios nos mira a nosotros? Llega usted pensando que va a escuchar sentencia de muerte. Este hombre viene escoltado por soldados. El rey no le explica para qué lo mando a buscar. Toda su vida, él tenía temor de que ese día llegara. Se había escondido lo mejor que pudo. Estaba en miseria. Y él lo que quería era que lo dejaran solo. A él no le interesaba darle un golpe de estado a David. No tenía fuerza. Si los hijos más grandes, Ish-boset, Abner y los grandes generales del ejército de Saúl no pudieron, ¿qué iba a poder él? A esta altura, lo que él decía, déjenme con mi hijito, tenía un hijito chiquito, déjenme solo y déjenme morir solo en la miseria. Temiendo todos los días de que alguien iba a tocar las puertas y lo iban a llevar a la muerte. Ahora de repente lo mandan a buscar. Él viene temblando, con dos palos como muleta, caminando. Y David sentado en su trono. Mefiboset mira al rey. Lo mira sentado en su trono con gloria, ropas reales, bien comido, bien perfumado, su barba bien arreglada, su corona real, la corte, las riquezas. Y mira toda la gloria y el esplendor. David mira al paupere, al pobre, y está mirando a un hombre completamente quebrado. Asimismo, nosotros miramos a Dios, grande, inalcanzable. Pero yo quiero que usted entienda cómo Dios miraba a ese hombre. ¿Sabe a quién Dios miraba? Miraba a Jonatán en ese muchacho. ¿Sabe lo que David decía? Conmovido a misericordia. Ahí viene el hijo de mi amigo. Ahí viene el hijo del que me salvó la vida. Ahí viene entrando el hijo de quien yo le juré que para siempre iba a tener misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Es la manera en que Dios a nosotros nos mira. Sea bendito para siempre el nombre del Dios Todopoderoso. Por eso le digo, no le tenga miedo a Dios. No importa la situación pecaminosa en la cual usted se haya encontrado, venga de rodillas, tírese ante su presencia. Que el que busca misericordia de parte de Dios, misericordia haya del Dios Todopoderoso. Sea bendito su nombre para siempre. Cuando David lo mira temblando, David se da cuenta y dice, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por este, no sea que se me vaya a desmayar aquí. Versículo 7 le dijo David, no tengas temor. Mefiboset, tu siervo, no tengas temor. En primer lugar, quiero que no tenga miedo. No está en un lugar donde se te va a hacer daño. No está en un lugar donde tiene que tener miedo. Está entre amigos. Yo no soy tu enemigo. Está entre amigos. No temas. Y quiero desde ya que sepas para qué te he enviado a buscar. haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria a tu nombre. Para eso nos quiere el Señor. Para eso te ha llamado, dice Dios. Dios a usted no le ha llamado para quitarle su dinero. Dios a usted no le ha llamado para que ningún sinvergüenza venga a aprovecharse de usted. Dios le ha llamado a usted para que sea como hijo del Rey, sentado a su mesa. El pecado nos ha lisiado, el pecado nos ha tronchado, la maldad de este mundo nos ha abrumado, pero el Hijo de Dios vino a libertarnos y a darnos vida, y vida en abundancia. Sea bendito el nombre de aquel que murió por mí. Aleluya. David andaba buscando hacerle misericordia a este. Gloria a Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos busca. A mí, hermano, me molesta cuando gente usa el nombre de Dios y representan a Dios. Y le voy a decir, todo aquel que mal represente a Dios se la va a ver con Dios. Es para esto que Dios nos llama, es para esto que ha establecido la iglesia. El reino de los cielos es demasiado para Cristo solo. Cristo quiere compartir su reino con nosotros. La mesa de Dios es demasiado grande. Y Dios quiere en esa mesa eterna que cada uno de nosotros se siente. Gloria al nombre de Dios. Ahí está el plato en la mesa puesto. Y somos invitados a la mesa del Rey. Es cierto que venimos handicap, inválido, pero no importa. Dios nos recibe como quiera que vengamos. Sea bendito su nombre para siempre. Misericordia de Dios. Yo quiero que usted note esto. David estaba en una gran abundancia. Quería compartir su abundancia con alguien que no lo merecía. Yo quiero que usted note que el mismo Mefiboset sabía que él no merecía esto. El primero que está perplejo. Note que este hombre llega pensando que ese día lo iban a matar. Y la respuesta que recibe es completamente lo contrario. Yo creo que usted note que es shock. Cuando quizás usted lo llaman pensando que le van a dar una mala noticia porque es lo que está esperando toda su vida. Y ahora le llaman para informarle no lo que usted está esperando, sino algo que usted no esperaba, que sobrepasa para bien, completamente lo contrario. Este hombre se queda perplejo, boquiabierto. Se mira la ropa miserable, se mira su condición. Este hombre no tenía ninguna autoestima de nada. Y yo quiero que usted note, él mismo sabía que no merecía nada. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Yo soy un perro muerto. Así mismo éramos nosotros, hermanos, perros muertos. Y Dios ha tenido misericordia de cuántos perros muertos aquí Dios ha tenido misericordia. Sí, somos perros muertos. El pecado nos hizo perros muertos. ¿Me está diciendo perro, hermano? Sí, se lo dije. Y si se quiere ofender, oféndase. El pecado nos hizo perros muertos. Levante la mano los perros muertos del pecado. Que el Señor lo ha libertado y lo ha hecho príncipe. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe lo que eso, lo que significa misericordia? Es eso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note, versículo 9. Tremendo esto. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. En otras palabras, no se va a ir al norte, porque estaba en el norte. Se va a quedar aquí en la capital. Y él va a vivir en el palacio. Y todos los días él se va a sentar en mi mesa. Él va a comer conmigo. Él va a ser como uno de los príncipes. Igual que Absalón, igual que Amón, igual que Salomón. Luego Salomón no nacía todavía. Pero él va a ser como uno de los hijos del rey. ¿Sabe usted que exactamente eso es lo que el Señor hizo con usted y conmigo? El príncipe en el cielo es el rey de reyes y señor de señores. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Jesús? El que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Hay un lugar en la mesa del rey para usted y para mí. Sí, por diosero, pero muerto. Pero somos ahora príncipes, reyes y sacerdotes por la gracia y la misericordia del rey. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús, el príncipe de los cielos, el príncipe de paz, no se avergüenza de llamarse hermano de este perro muerto. Iré y anunciaré, no dice a los perros muertos, dice a mis hermanos. Porque el Señor no está mirando la condición de perro muerto, sino la condición restaurada cuando su sangre ya le ha limpiado. Gloria su nombre para siempre. Iré y anunciaré a mis hermanos. Y dice que el príncipe amado en el cielo no se avergüenza de nosotros. Al contrario, tiene misericordia de nosotros. Tú labrarás la tierra, todas las tierras se la devuelven. Edicto, todo lo que fue de Saúl, todas las propiedades de Saúl que fueron confiscadas, todo el que tenga algo que fue de Saúl, le toca ahora al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Las tierras se la labra, el fruto lo vende, pero él no va a necesitar eso, porque él va a comer en mi mesa. Él va a ser un príncipe en palacio. Se va a vestir con vestidura real. La vestidura de harapo se le va a quitar. Él no va a andar apestoso, va a andar perfumado. se va a sentar aquí en la mesa del rey y comerá conmigo, y yo me voy a gozar en la presencia de él. ¿Cómo? ¿No le habrá caído esto a Mefibosé? Pellizquenme, estoy soñando. Un hombre que hace 10 minutos pensó que lo traían para matarlo. No le huyas a Dios. Algunos de ustedes cuando pecan le huyen a Dios. No, ven a la misericordia. Usted que me mire y me escucha allá afuera, no le huya a Dios. Dios te llama. Ven, ven, ven, ven, ven. Gloria al nombre del Señor. Versículo 11. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así hará su siervo. Mefiboset dijo el rey, comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Aquí hay algo importante. Note usted que la lisiadura no se le quitó. Estaba vestido de príncipe, tenía perfume de príncipe, comía comida de rey, pero era lisiado de los pies. Cada día cuando venía a la mesa, usted puede escuchar el sonido de las muletas. Clan, clan, clan, clan. Y de cuarto a cuarto se oía, es Mefiboset que viene a la mesa. Usted en el día de hoy es príncipe, pero la lisiadura de los pies, porque está en este cuerpo. Ahora no se preocupe que cuando se siente a la mesa las patas no se le van a ver. Porque las patas lisiadas quedan debajo de la mesa. Y de aquí para arriba, usted es como cualquier otro. Se cubren nuestros defectos cuando estamos sentados a la mesa del rey. Ahorita usted está sentado a la mesa del rey. Habrá una mesa formal, una mesa real, cuando estemos en el reino de los cielos. Pero ahorita ya usted está reinando con Cristo. Aunque tiene las patas chuecas. Hermano, ¿por qué me está diciendo pata chueca? Porque todavía tiene que venir al altar a pedir perdón por muchas cosas. Todos los días tenemos que estar en este ejercicio. Clon, clon, clon, clon. Pero somos príncipes. Pero llegará el día de los días cuando este cuerpo sea transformado y tengamos el cuerpo nuevo. Y este cuerpo de la naturaleza nuestra dejará de ser, para dar paso al cuerpo nuevo y perfecto, que es lo que en realidad somos, que todavía no se manifiesta, pero que se manifestará en aquel día. Yo quiero que usted note, esto es tremendo. Yo quiero que vea que Mefiboset, él no vino porque quiso. A él lo fueron a buscar. A él le dieron una orden que viniera. Y no se podía rechazar la orden del rey. Era rebeldía, era traición. Si el rey lo mandaba a buscar, no, yo no voy. ¿Quién es usted para decirle al rey que no va? Usted viene. Así mismo, ¿no cree usted que usted vino porque sí? A usted lo fueron a buscar. En primer lugar, el Señor envió a Jesucristo. Jesucristo vino a buscarlo, murió, resucitó. Pero usted sabe los viajes que ha dado el Espíritu Santo detrás de usted. Porque usted, este hermano, es una urraca mala y voladora. ¿Quién lo pesca a usted? Olvídese. Ahí andaba el Espíritu Santo para arriba y para abajo. tocando su corazón y el Señor enamorándolo a usted. ¿Eh? Y ahí andaba usted. Yo y mi vida. Yo y mi brujería. Bien rebelde. Yo estoy resguardado aquí por 10 cruces y 5 ataúdes y 4 telarañas. Y ahí andaba usted de rebelde, ¿verdad que sí? Maldiciendo a los mensajeros, dando coces, dando patadas. ¿Y sabes qué? Dios queriendo hacerle bien. Pero vive Dios, que Dios no se dio por vencido, sino que ese corazón rebelde lo conquistó. Gloria a Dios. Y nos trajo a su palacio. Y aquí nosotros abrimos la boca y miramos la grandeza del Rey. No porque lo merezcamos, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Sea bendito el nombre del... Todavía están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora yo quiero ya casi terminar, porque hay que irse ya de aquí. Yo quiero que usted note... Mefiboset, hay algo, quizás me voy a adelantar, porque esto viene ya para el final. Pero permítanme dar un paso, para, porque tiene que ver con Mefiboset. Cuando Mefiboset se quedó con David en la casa, comiendo como príncipe, Mefiboset fue un hombre agradecido. Ya le dije, él sabía que él no merecía eso. Pero acuérdese que David también, David hacía esto porque otro había pagado. El privilegio de Mefiboset lo había pagado su padre. ¿Se recuerdan? Otro había comprado ese privilegio. Había un pacto, había un juramento sagrado ante Dios que tenían David y Jonatán. Y David estaba pagando, cumpliendo ese juramento que había hecho. Y lo iba a hacer porque David era un hombre de palabra. Asimismo, usted está sentado a la mesa del rey porque otro pagó el precio. El privilegio que usted tiene del perdón de sus pecados, otro pagó ese precio y a otro le costó, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy perdonado. ¿Sabía usted que yo era perro muerto? Ya no soy perro muerto. Pero ¿sabe usted que este perro muerto, que ya revivió y ya dejé de ser perro, soy hombre ya? ¿Sabía usted que aún en el día de hoy yo reconozco que si es, incluso si soy predicador, es por Jesucristo? No es por mí, es por Él. Si soy salvo, no es por mí, es por Él. A otro le costó. ¿Sabe usted que el ministerio... Hay algunos pastores, ya me metí en un problema. Oiga bien, mi ministerio... Usted no tiene ministerio. El ministerio es de Cristo. El dueño de estos dones se llaman dones. ¿Sabe lo que es don? Regalo. El arte de predicar que yo tengo, eso no es mío, es de Él. El arte, si se quiere, no es arte, pero para hablar es una forma muy poética, de evangelizar, no es suyo, es de Él. El arte, la didáctica de enseñar, eso es de Él, porque Él es el que da dones a los hombres, es un regalo. Todo lo que nosotros tenemos es un regalo. La vida es un don, es un regalo. Todo lo que tenemos, lo que somos, es por Él. hay muchos predicadores, pastores. Nuestro ministerio, mi ministerio, usted no tiene nada. El ministerio es de él. Y usted por la pura misericordia. Nuestro pastorado. Me haga reír. Nuestras labores. Pero con un oro. Todo es por él. Usted no tiene nada. Usted es un paupere. Usted es un mefibosé. Eso es lo que usted es. Y si es algo, es por misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Oiga bien. ¿Todavía están aquí? ¿Todavía están aquí? Este hombre siempre agradeció. Él sabía. Número uno, dijo, si hubiera sido otro rey, él sabía que era hombre muerto. Y él sabía que no era merecedor de estar allí. Pero recuérdese que otro había pagado. Usted no es merecedor, ni yo tampoco. Yo no merezco estar predicando aquí, ni usted tampoco estar sentado ahí. Pero otro pagó el precio. ¿Se entendió? Y es por los méritos de otro. Usted es acepto en la mesa del rey. Porque usted es acepto en el amado. Aquí en este caso, el amado era Jonatán. Y Mefiboset estaba haciendo acepto en Jonatán, que era el amado de David. Amén. El amado del cielo es Jesucristo. Al que aman en el cielo es a Jesús. Y yo estoy en Jesús. Usted está en Jesús. Y en Jesús usted es acepto e invitado a estar para siempre a la mesa del Rey. No es por sus méritos, es por los méritos de él. Mefiboset siempre supo eso y lo agradecía. Ahora bien, más adelante vamos a ver por allá en el capítulo 16 de 2 de Samuel, algo pasó. A David le dieron un golpe de estado. Y le dio un golpe de estado a su propio hijo, Absalón. Por ciertos problemas que más adelante vamos a analizar. Y acuérdense que Mefiboset era uno de los hijos de David. Y le da un golpe de estado a David. David tiene que salir huyendo de Jerusalén. Y algo pasó. Esto me conmovió. 2 Samuel capítulo 16. Ya David iba huyendo de Absalón. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalabardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monten la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel, el reino de mi padre. No juzguen al pobre hombre, eso es mentira. Ya me miraron como, ay, qué bestia me fui, José. Ya le digo esto, el criado estaba mintiendo. Sí, porque ya me miraron, querían matar al pobre hombre. Ok, con permiso de ustedes sigo leyendo. Yo creí que ustedes me estaban mirando la cara que pusieron los hermanos. Dice, hermano, cállese, qué desilusión. Así un hermano que dijo, no lo puedo creer. Bueno, él no hizo esto, pero yo he conocido gente en las iglesias que sí lo hace. Después que el Señor ha sido tan bueno, mejor me callo. Oiga bien, entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Le quitó todo. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Ahora queda Mefiboset en la pobreza otra vez, sin la protección de David, porque David anda huyendo. Ahora en el capítulo 19, oiga bien, versículo 24. Ahora viene David de regreso. Ya lo van a restituir otra vez en el reino. No le voy a dar los detalles porque después vamos a predicar qué pasó allí. Y ahora viene ya David de regreso. También Mefiboset, dijo, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Oiga bien, no se había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Todo el tiempo que David estuvo huyendo, él no se bañó, ni se cortó la barba, ni se cambió el vestido. Dirá usted, ¿qué es esto, hermano? Eso es una forma de los judíos declarar duelo. Él no traicionó a David. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.